¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy quiero hablaros de tecnología, sí. Vamos a hacer. Sé que esta semana me lo he tomado con calma, pero es que tengo bastantes proyectos de tipo personal en marcha. Pero sí os adelantaré, amigos míos, que mi proceso para reducir mi hombría, es decir, reducir mi peso corporal masculino, va viento en popa. Ya estoy bajando de. Ya he bajado de los 87 kilos. Así que estoy súper contento y gracias por los ánimos y los correos y todo. Y también os digo que ya tiene forma. ¿Os acordáis que os hablé de un curso que ha preparado Conversister? Se llama Coaching Nutricional y ya está preparado y estamos en marcha. 10 sesiones online, con aula virtual, con grupo de apoyo, con herramientas de trabajo, con seguimientos, con retos. Del 7 de noviembre al 20 de marzo, cada 2 domingos a las 8 de la tarde, hora España. ¿Y qué vamos a aprender? Pues vamos a mejorar nuestra relación con la comida, a gestionar el estrés, la ansiedad que nos provoca tanta movida, establecer hábitos de vida saludables, mejorar la autoestima, la autoconfianza, organizarnos, súper importante, planificar, llevar una vida serena, una vida estoica, ¿no? El ideal estoico de serenidad, pues vamos a verlo, ¿no? Y ahí estará la psicóloga Esperanza Martínez, que tiene una consulta que cada vez va mejorando, ya tiene pacientes que están en las Olimpiadas, es decir, tiene pacientes de alto nivel deportivo. Y bueno, mi experiencia también estará ahí. Claro, yo no soy un profesional, pero sí estaré presente en estas sesiones de online para motivarnos, que la motivación es súper importante. Yo puedo aportar mi experiencia, cómo pues mi planificación de comidas me ha permitido bajar de los 103 kilos a 87, por debajo de los 87 kilos. Recordad que mi meta son los 80 kilos, ¿eh? Pero sobre todo mi meta no es que sea perder peso, mi meta es tener ya hábitos que estén integrados. Así que si os interesa este curso, vamos a informar más del precio también, porque va a estar súper, súper bien. Y bueno, volviendo al tema tecnológico, hay un dispositivo del que no he hablado lo que se merece, que es ni más ni menos que la Surface Go, que me parece un dispositivo ultra portátil. Yo creo que lo que los netbook no consiguieron, ¿os acordáis de los netbook, verdad? Pues lo que los netbook no consiguieron, la Surface Go lo ha conseguido. Que ya van por el modelo 3, pero yo tengo el modelo 1. Sí, yo tengo el modelo 1, sí. Estoy muy contento con ella. Seguramente lo venda, lo digo por si a alguien le interesa comprarlo, que me haga una oferta porque seguramente vaya a venderlo. Pero fijaos, yo tenía un modelo de Surface más antiguo con la M3, que lo usa mi esposa y lo usa mucho. Está súper contenta con él. Windows lo usa para Zoom, en la pandemia lo usó mucho. Y yo, pues para mí, ahora mismo mi portátil por excelencia y mi dispositivo en movilidad, pues está entre la Surface. Yo tengo la Surface Pro y el iPad. Entre esos dos ando. Pero la Surface Go también merece un episodio de Vidas en Red y de eso de lo que quiero hablaros, ¿no? La Surface Go 2, que viene bastante mejorada, una pantalla más grande, con menos bordes, 10,5 pulgadas de pantalla. Algunos se preguntarán si es suficiente para Windows. Pues sí, se desempeña bien. Pero a mí casi que lo que más me gusta de la Surface Go 2 es que viene con el procesador M3, que yo lo tengo en una Surface. Que es la que tiene mi esposa, se mueve muy bien, Windows va muy fluido, la experiencia es fantástica, puedes incluso editar vídeo y es muy muy chulo. Viene con disco M, con una unidad de memoria MMC o con SSD. Se nota, ¿eh? Se nota mucho. Yo, por ejemplo, la Surface Go que tengo viene con MMC y claro, cuando voy a copiar en la unidad MMC algún fichero, pues obviamente la SSD es que es muy muy rápida. Así que para mí la opción siempre es SSD. 4, 8 GB de RAM, opción LTE. Y bueno, y una cosa que me gusta del universo Surface es la calidad de construcción, la calidad de los materiales. Microsoft lo hace muy bien. Microsoft lo hace muy muy bien. La pantalla se ve bien, los materiales son de mucha mucha calidad. Y eso se nota sobre todo si la vas a usar pues con frecuencia. Pero antes quiero haceros una recomendación muy, muy chula que viene de la mano de Aegon. Aegon, charlas con cariñoterapia. Oye, qué interesantes son las charlas de Aegon en el podcast que dirige Ana Morgade, que es un programa dedicado a ti, a tu salud, a tu bienestar, a mantener relaciones saludables, cómo enfrentarnos a los conflictos de pareja, cómo asegurar un buen desarrollo infantil de los más pequeños, cómo ayudar a nuestros hijos adolescentes a ser felices. Amigos, necesitamos más cariño, cuidarnos, cuidar las cosas que importan. Y además de Ana Morgades, pues vamos a tener tres referentes, influencers, que van a tratar distintas áreas. La pareja, la infancia, la adolescencia. Oye, qué importantes áreas. Y además son gente con una gran reputación en redes sociales. Berdelis, Tamara Gorro y Familia Caramelucci. Además también forman parte del proyecto pues tres profesionales, que son psicólogos y psicopedagogos, que van a ayudar a poner nombre y soluciones a aquellas situaciones cotidianas que se dan en este contexto. Ya tenéis en el episodio número 1, ya está disponible, conflictos de pareja, y en agon.es tenéis pues estas charlas. En las notas de mi podcast también os lo he puesto. Bueno, pues yo lo que quería comentaros es eso, que la Surface Go 2 es un dispositivo a tener en cuenta, sobre todo si te convence el tamaño, ¿no? Si quieres un dispositivo ultraportátil. Y tenemos un buen amigo del podcast, que es el señor Vitangelo, que lleva ya años escuchando y que sigue consejos de vidas en red y lo ha puesto en marcha. Él tenía una Surface Go 2, una Surface Go, la número 1, que estaba muy contento con ella. Pero mirad por dónde. Sigue con la Surface y nos cuenta sus dificultades para conseguir estos modelos en ciertos países, lo cual es una pena que los dispositivos Surface pues no sean tan fáciles de comprar, y que él usa su Surface como un dispositivo esencialmente de trabajo. Y nos ha mandado un audio correo con su experiencia que amablemente me ha cedido, y esto es lo que nos cuenta el señor Vitangelo. Oops, I did it again. Hola, Converso, ¿cómo está? Mire, otra vez lo volví a hacer y logré, a través del Marketplace, logré hacer mi upgrade. Tenía la Surface Go 1 de 4 GB de RAM y 64 GB de memoria, MMCD, algo así, y logré venderla bien y con digamos 100 euros más, con 700 quizá de más, aquí en Guatemala, logré comprar la Surface Go 2 de 8 GB de RAM y 128 GB SSD. Estoy feliz, muy contento, y te quería decir que has creado un monstruo. Y pues aquí en Guatemala, obviamente en Europa esto es muy fácil, pero aquí en Guatemala, donde no hay un seller de Surface y donde no hay Amazon, no hay nada de eso, y está complicadito. Entonces lo logré hacer y ya tengo un upgrade. Ahorita tengo una Surface Go con marcos más reducidos y 4 GB más de RAM, el doble de almacenamiento, con un disco SSD que es más rápido que el de las de 64, ¿verdad? Entonces, yo, para que esté orgulloso de lo que estás creando pequeño monstruo por todo lado del mundo y tecnológicos, y pues yo después te cuento cómo me va con la tablet. Chao. Pues genial, muchísimas gracias de verdad por tu experiencia. Y esta experiencia, pues, nuestro querido amigo la ha enriquecido con un correo de los que a mí me gustan. Estos correos donde ya cuentan la experiencia de uso, que es lo más interesante para mí, lo más interesante la tecnología, ¿no? Yo cuando me encuentro con alguien, lo que le pregunto es, con un geek quiero decir, lo que le pregunto es, oye, ¿cómo lo utilizas? Y él nos manda un correo que nos dice así, trabaja en un sector del sector de alimentación, de lo que aquí en España llamaríamos hostelería, en una importante franquicia. Y él tiene un puesto de responsabilidad, de supervisión, en un distrito. Dice, mi trabajo es 50% administrativo, 50% de campo. No tengo oficina. O sea, es un MIC. Dice, mis oficinas son los food courts de los centros comerciales donde estamos presentes. Mi escritorio son las mesas del food court. Es decir, me imagino que se refiere por food court al restaurante. Dice, y mi equipo, la Surface Go, ahora la Go 2, acompañado de un ratón Bluetooth y de un teclado numérico Bluetooth, todo de la marca Microsoft. Dice, la Surface Go es para mí es el equipo ideal. Desde que escuché tu podcast sobre la Surface 3, quise un equipo tan portable con tantas posibilidades. Mi día a día más o menos es así. A primeras horas de la mañana hago una retroalimentación de venta a mis gerentes a través de WhatsApp web, revisando los datos en el panel que tenemos en el entorno que tienen de trabajo colaborativo. Les hago un resumen de cómo están los KPIs de cada tienda y lo que deben mejorar para el día en curso. Después hago una auditoría a 360 grados de una de las tiendas con una aplicación que utiliza, que le manda un reporte en PDF y lo comparte con los gerentes vía correo o WhatsApp. A mediodía, es decir, no para, ¿eh? Dice, a mediodía hago una auditoría de experiencia siempre utilizando la misma app, mido tiempos de servicio y calidad de producto. Por la tarde hago trabajo administrativo, correos, reuniones vía Zoom con los proveedores, app de delivery, franquiciados nacionales, internacionales. Dice, la cámara de la Surface Go son excelentes para esto. La Surface es mi único dispositivo y me sirve para todo. Si tengo que hacer algún proceso disciplinario, hago el documento en Word y con el lápiz. Tengo un uno aftermarket, todavía no me he podido hacer con el original. Hago que me lo firmen de una vez. La Surface ha mejorado mi productividad exponencialmente. Una cosa es sacar de tu mochila una tablet y listo, y otra es sacar una laptop de 14 o 15 pulgadas. También me paso el día en la calle, llevo una mochila súper pequeña y liviana mientras mis colegas llevan las grandes y pesadas bolsas con sus grandes laptops. Gracias por despertar este instinto MIC en todos nosotros los isleños y fieles seguidores de nuestro líder Conversodamus. Pues, jo, me encanta. Gracias por esta alucinante experiencia. Mirad, hay una cosa que ha dicho, bueno, muchas me han interesado, pero una de las cosas que ha dicho es la calidad de altavoces, micrófonos y cámaras. Hoy en día, después del confinamiento que hemos sufrido y muchos siguen teletrabajando. Yo cada vez hablo con más gente que me dice, no, en mi empresa seguimos media semana teletrabajando. El otro día me hablaban de una amiga que tiene amigos en BBVA, dice, no, vamos 2 días a la semana a trabajar presencialmente. Otro amigo que trabaja en Movistar sigue teletrabajando. Unos amigos que trabajan en Ferede, que es un organismo de intermediación entre las iglesias evangélicas y el Estado, dicen que ellos están, ahora mismo siguen teletrabajando. La gente utiliza mucho, pues para videoconferencias, pues sus dispositivos. Y ahí es donde Apple debería mejorar, porque yo, mi MacBook Air, que estoy muy contento con él, la cámara que tiene está muy por debajo de lo esperado en un producto Apple. Mientras que yo recuerdo cuando con la Surface que tenía con el procesador M3, que me parece un pedazo de procesador, recuerdo cuando estaba haciendo visitas, que ya no estoy haciendo visitas, ya no estoy saliendo a la calle, ya estoy más sedentario, pues recuerdo hacer un vídeo con ese dispositivo y la gente, todos me decían, Converso, qué bien se ve la cámara frontal, ¿eh? Es que tiene muy buena calidad los productos de Microsoft, están muy, muy interesantes. Y bueno, el caso de él, de Vitangelo, es el caso de un nomadista 100%, es decir, el típico trabajo de alguien que si tiene despacho no lo utiliza, porque básicamente tiene que estar en contacto con tiendas, pero además tiene una gran carga de trabajo administrativo, es decir, herramientas vía web, documentos Word, oye, fírmame este documento, me lo firmas, correos, WhatsApp web, y ahí pues es donde de estos dispositivos funcionan. Una reflexión que me hago. ¿Un iPad sería útil para el trabajo que hace él? Pues probablemente sí. Es decir, podría usar Word, pero un Word reducido, que el Word del iPad no es lo mismo que el Word de Windows. Podría usar el navegador y ahí también tendríamos algunas peguitas. ¿Podría usar herramientas web? Sí, las podría utilizar. El problema es cuando ya estamos hablando de exportar a PDFs, de los correos, y es que no vas a tener una experiencia de PC en un iPad. Seguramente puedas hacerlo casi todo. La cuestión es que, como dice un amigo, iPad te camela, es decir, te lleva por donde quiere. iPadOS te va llevando por ciertos caminos y hay cosas que luego te vas a dar cuenta de que vas a perder tiempo para ciertos procesos que en un Windows pues no vas a tener ese problema. Luego, otra cosa que me gusta de que dice Vitangelo es el tema de llevar una mochila pequeña. Dice, llevo una mochila súper pequeña y liviana. Hoy en día, trabajar con un portátil de estos que se calientan, que tiene un cargador que pesa más que la Surface, y no estoy exagerando, pues claro, para él, cuando tú te pasas todo el día para arriba y para abajo, el peso es importante, no, es esencial, la portabilidad. Así que, jolín, una experiencia muy buena. Yo en mi caso sí os puedo comentar que, por ejemplo, este verano, que ya algo os he hablado, este verano yo me llevé la Surface y el iPad. ¿Qué es lo que más usé? La Surface. O sea, el iPad lo utilicé muy, muy, muy poquito. De hecho, este verano tuve que hacer algunas cosas. Me invitaron a dar charlas, que las hice vía Zoom, porque algunas iglesias todavía seguían pues medio confinadas, y utilicé Zoom a la vez que miraba mis notas en Word. OneNote cada vez lo utilizo más. Es decir, ya migré hace tiempo de Evernote. Ahora estoy migrando lo que me queda en Google Keep y lo estoy pasando a OneNote, que es una aplicación que ya hablé de ella hace tiempo. De hecho, hablé de un vídeo de un chaval, un estudiante universitario, que hablaba de las prestaciones que tiene OneNote. OneNote es una herramienta súper avanzada. Word, que sigue mejorando, y OneDrive, que para mí es esencial. Para mí, estos productos que estén integrados, para mí es muy, muy, muy importante. Así que súper contento con la Surface. De hecho, utilizo mucho, en mi caso, la Surface, la Pro, que la he utilizado, pero también con OBS. Y, por cierto, la Surface Go, que yo tengo la anterior, yo la he utilizado con OBS y funciona. OBS, que es una aplicación súper exigente, que la utilizo para el streaming. Lo he utilizado para el streaming de Vidas en Red, pero los domingos en la iglesia, la reunión principal la emitimos con OBS. Y cuando yo soy el responsable del streaming, yo utilizo mi Surface y ahí está. El fin de semana pasado, que tuvimos un retiro, nos fuimos a fuera de Madrid y las charlas se emitieron por YouTube. Pues nada, OBS con mi Surface y tan ricamente. Así que, bueno, un dispositivo para tener en cuenta, amigos. Os recuerdo que en las notas del podcast tenéis enlaces de compra de Surface para Amazon. Tendréis también el interesante podcast de Aegon, que lo tenéis ahí también. Así que espero que os guste y os interese. Y como siempre, mi correo vidasenred@gmail.com y mi Twitter @converso72. ¡Hasta pronto!